Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. ¿Cómo está Rodrigo? Hola, buenas tardes, ¿bien y ustedes? Bien, súper bien. Bueno, Rodrigo es licenciado en ciencias forestales y está apoyando en el humedal La Ranita. Así que cuéntanos un poquito acerca de la situación del humedal allá, si es que nos puede hacer un resumen para contextualizar. Ya, bueno, yo estoy trabajando en mi tesis ahí en el humedal La Ranita. Mi tesis como ingeniero forestal y lo conozco hace bastante tiempo, desde el 2014 que estoy trabajando ahí con la doctora Matilde López, que es encargada del área como de ecosistemas fluviales de la facultad. Y bueno, la situación de humedales es como la que es generalizada en los humedales costeros, principalmente la presión inmobiliaria y todo lo trópicos que impactan negativamente el ecosistema, especialmente su producción de agua, la extracción de la vegetación que constituye el mismo humedal. Entonces todo eso va significando una serie de problemas que afectan tanto al ecosistema mismo como a los otros seres vivos que lo rodean y al ser humano también, ya que los humedales son ecosistemas críticos, tanto en servicios ambientales ecosistémicos para los seres humanos como para el resto de los ecosistemas que los rodean. Claro. Existen, me imagino, conflictos para resguardar el humedal, ¿no? Hay distintos actores que están involucrados en el entorno del humedal. También ha habido como rumores de venta del terreno donde se encuentra, y como es un humedal pequeño no cuenta con una protección ni siquiera municipal y mucho menos a nivel estatal que lo resguarde, sino que la única protección que recibe es la que le ha otorgado la comunidad que vive en torno al humedal. Hace poco el gobierno lanzó el Plan Nacional de Protección de Humedales, y en el cual se priorizan 40 humedales que no contaban con algún tipo de protección hasta el momento, los cuales ahora se les va a declarar alguna figura de protección, principalmente la del Santuario de la Naturaleza, que es la más común, como los humedales son más bien sitios locales y pequeños. Pero por ejemplo el humedal La Ranita, que es muy pequeño, realmente no está dentro de las prioridades del gobierno de estos 40 humedales que se van a proteger en esta primera etapa. Entonces la protección que ha generado la ciudadanía y la comunidad que vive en torno al humedal es fundamental, porque es la única, al fin y al cabo, como nivel de protección que reciben estos pequeños cuerpos de agua que se distribuyen a lo largo de la zona costera de Chile. Claro, y mira, igual yo me pongo en el caso del radio escucha que está ahí escuchando su entrevista. ¿Cuál es la importancia de un humedal para nuestro entorno? Claro, bueno, igual los humedales son ambientes críticos que cumplen una serie de roles y factores que no solo resguardan a la integridad ecosistémica del humedal, sino que esta importancia de los humedales se expande y se extiende al resto de los ecosistemas que lo rodean y el resto de la comunidad. El principal rol de los humedales es que son fuentes reguladores de agua dulce. Y en el contexto internacional, incluso en el que nos encontramos, de cambio climático y de escasez de agua dulce de calidad, los humedales son un ambiente potencial de recibir los resguardos necesarios para conservar la principal producción que tienen, que es fuente de agua dulce. Pero también tienen una serie de productos que nos pueden beneficiar a las personas, como alimentos, fibras vegetales, combustible, los recursos genéticos que tienen, etcétera, que son como productos más tangibles. Pero también hay otros productos que son intangibles, como los beneficios culturales, los de inspiración, los de recreación, beneficios de educación para el resto de la comunidad, y otros servicios que son muy importantes y que afectan a las comunidades en su conjunto, que es como la atenuación de de los riesgos ambientales que pueden surgir con, por ejemplo, un periodo de mucha lluvia en corto tiempo. Los humedales son los que reciben la gran carga de agua que existe y evitan que se inunden las comunidades aledañas. Entonces, por ejemplo, si se construye algún proyecto inmobiliario sobre un humedal, atenta tanto a las comunidades aledañas como a las personas que van a vivir en ese lugar, porque se rompe ese ciclo del agua. Después, lo más fácil es que culpan a la naturaleza por el problema ambiental que hubo de inundación de casas, pero en realidad el problema surgió desde el punto de vista social, de que no existe una planificación territorial debidamente regulada, y como no cuentan con una protección y recién se están dando los primeros pasos de protección de humedales como más de nivel estatal, están a la merced de que sean rellenados, de que se construyan sobre ellos, de que se sequen, de que se saque el agua ilegalmente, y eso conlleva una serie de problemas que afectan a, como decía, al entorno tanto inmediato, local del humedal, como a la sociedad en general. Sí, pues, y no es como coincidencia de que haya impacto, o sea, haya presiones sobre distintos humedales por el tema inmobiliario, ¿no? Claro, lo más común, porque a lo largo del humedal de la zona costera de Chile, especialmente Chile Central, hay una serie de pequeños humedales que recorren de norte a sur y que en general desembocan en el mar, generando esta especie de como lo que se llama ecotono en naturaleza, que es como en ecología, que es cuando se juntan dos ecosistemas distintos. Por ejemplo, el de agua dulce de propiamente tal del río se junta con el ecosistema de agua salada del mar, y esa zona de solapamiento de los dos ecosistemas se llama ecotono y es súper rica en cuanto a biodiversidad y a los servicios que ofrece. Y justamente se ubica como en primera línea al mar, que es una zona súper cotizada para las inmobiliarias, para construir edificios o viviendas con la excusa de que están frente al mar, y eso les da mayor valor a las viviendas que se construyen, pero con una gravísima perjuicio a tanto los ecosistemas como a las comunidades que viven ahí en torno a estos humedales. Claro. Sí, pues entonces, como el costo finalmente que pagamos todos, el costo socioambiental es altísimo, frente a como... Claro. Otro punto que te quería preguntar era como la importancia de los humedales en los ecosistemas, como ya que estabas viendo como también el tema de patrimonio, de cómo influencia también a la biodiversidad. Ya, como mencionaba anteriormente, esto de los ecotonos, que son como zonas donde se juntan dos ecosistemas diferentes, son áreas que se caracterizan por una gran diversidad de especies y por especies endémicas, es decir, que son especies exclusivas de un lugar en específico. Por ejemplo, la rana grande chilena, que se ubica, que su hábitat son los humedales costeros de la zona central, es una especie que solo vive en esos humedales costeros de la zona central de Chile y en ninguna otra parte del mundo. A eso se refiere con especies endémicas. Entonces, el hecho de que se estén perdiendo humedales significa que también vamos a perder esas especies que dependen de ellos. Y tanto como de especies endémicas, son como puntos calientes también de biodiversidad en general, que cumplen con los requisitos para sustentar una diversidad de especies muy grandes, tanto de flora como de fauna, y que dependen sí o sí de estos ambientes, especialmente las especies acuáticas, que han los ecosistemas acuáticos en Chile han sido los más afectados, principalmente porque normalmente todos nuestros residuos, la contaminación y los desechos se transportan alrededor a través del agua. Por lo tanto, toda esa especie se ve afectada y genera un desequilibrio completo al ecosistema en general. Entonces, desde el punto de vista como ecológico, ambiental, los humedales son puntos de riqueza de biodiversidad de especies, y muchas de esas especies dependen sí o sí de la existencia de estos ecosistemas. Súper, Rodrigo. Oye, un mensaje final que quieras enviarle a la gente, a los radioescuchas que están ahora escuchando esta entrevista en este aire puro. Ya, que bueno, como les decía, igual el Estado recién está dando los primeros pasos para proteger humedales como debiera ser, considerando que son ecosistemas tan beneficiosos y frágiles, pero también es súper importante que siga la ciudadanía protegiendo los humedales que a los que viven alrededor, o sea, que la ciudadanía que vive alrededor de estos humedales que se haga cargo también de la protección de ellos, porque los afecta directamente si son degradados o no, y considerando esta como facilidad o poca rapidez que le ha puesto el Estado al tema de la protección de los humedales, sería súper interesante que la ciudadanía se hiciera cargo también de velar por la protección de ellos, de denunciar en el caso de que se estén degradando o rellenando o sacando ilegalmente el agua. Y conozco un poco la red Despertando Humedales que se ha conformado en el litoral central, donde también forma parte de la comunidad de La Ranita, o sea, que ustedes también están involucrados. Entonces, esas instancias de colaboración ciudadana en pos de la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural también, creo que es súper importante fomentarla y potenciarla, porque hasta ahora ha dado buenos resultados. Por ejemplo, La Ranita, si me dice, si nadie se hubiera hecho cargo, sería hasta el día de hoy siendo un basural ilegal. En cambio, ahora es una zona más bien protegida y ha habido recuperación de las especies que ahí habitaban. Y eso es solamente por gestión ciudadana. Así que yo creo que por ese es como mi mensaje final, de que los ciudadanos también nos hagamos cargo de la protección del ecosistema, ya que al verse degradado este ecosistema nos impacta directamente también a nosotros. Sí, y como decías tú, estas luchas dan, o sea, son para la vida, así que claro, están dando resultados. Exacto. Sí, pues muchas gracias, Rodrigo. Okay. Gracias por el contacto y un abrazo. Sí, muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos.